Palabras clandestinas. Recuperación de poemas de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina. Poema para no morir. Sé que algún día dejaré de pertenecer al mundo y nunca más podré escribir, ni hacer el amor, ni disfrazar la naturaleza con un poema, ni viajar en los libros, ni exponer mis ideas. Por eso en este poema dejo mar, cielo y luna, mariposas, besos y sirenas, y me dejo a mí, porque cuando me muera seguiré viviendo en estos versos. José Belaustegui, 30 de mayo de 1954 al 30 de mayo de 1977, militante del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, estudiante universitario. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarse. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque nunca los dejé solos, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir con mi deber de hombre. Joaquín Enrique Areta. Fecha desconocida del año 1955 al 29 de junio de 1978. Obrero y poeta, militante de la OES y posterior jefe de la organización Montoneros. Capítulo número 90 de Todos los peces el pez. Domingo 21 horas. Vamos a estar hablando de los desaparecidos. Domingo 24 de marzo del 2019, hoy, en un ratito. Por Mosh Radio. Buenas noches, nuevo capítulo de Todos los Peces. El pez, el número 90, si no nos falla el ordenamiento que aparentemente venimos teniendo. Gaby, buenas noches, ¿cómo anda? Gracias por el aguante, como siempre. Bien, capítulo número 90, vamos a estar hablando de los desaparecidos. 24 de marzo, se cumplen 40, ¿no? Sí, 70, no, 40, ¿cuándo? 47, bien, no había sacado la cuenta. En realidad, entre tantos artículos que uno estuvo viendo, por ejemplo, me topé con uno de Galdiano que escribe hace como 20 años, entonces las referencias se te van complicando. ¿47 es el número exacto? ¿Sí? Tremendo. Bien, testimonios y un montón de información que aún ponen los pelos de punta. Estamos recordando, lógicamente, lo que ocurría a partir del 24 de marzo de 1976, pero el hincapié, el enfoque va a estar decididamente puesto en esta circunstancia de las desapariciones. 43, corregimos bien, Gaby, por andar buscando. Número más, número menos. Está bueno dar el dato preciso. Decíamos la circunstancia de las desapariciones. A ver, entre tantas otras circunstancias, ¿sí? Un gobierno que no es legítimo, la quita de soberanía al pueblo, censuras, pero la desaparición vendría a tener... Vamos a estar escuchando, mira, no quiero poner las palabras equivocadas, vamos a estar escuchando distintos audios, distintas reflexiones, distintos poemas, e incluso una introducción que vamos a empezar a armar algo así. Bien, por ejemplo, Emiliano Sala, ¿no? El jugador de fútbol, el argentino que murió hace muy poquito, que tuvieron que buscar en el mar y demás, en el fondo del océano, junto con el piloto de la nave. Estamos hablando de una persona, bueno, con cierta relevancia por ahí mediática, pero hay un pedido, una búsqueda, ¿no? Intensiva, con gastos, conlleva gastos, lógicamente, para terminar quizás con lo que es la esperanza, ¿no? De las familias, para poder finiquitar su experiencia de vida, para determinar que esa persona está muerta. Cuando, por ejemplo, cae un avión con más caudal de pasajeros, o un barco, o por ejemplo, lo sucedió con el Ara San Juan, situación similar, ¿no? Después empiezan las problemáticas de quién pone la torta, circunstancias propias de la complicación para poder hallarlos, pero la voluntad de los familiares decidida, incluso porque parecería que la experiencia de vida de esas personas no está cerrada. ¿Cómo quitar la esperanza? Primero, y aparte, hasta que no encontremos, a ver, lo que determina la experiencia corpórea en la Tierra es nuestro cuerpo, nuestra existencia, lo que nos da entidad, y de eso va a estar hablando uno de los sujetos que desarrollaron, que llevaron a cabo este gobierno de facto, ese gobierno del cual estábamos hablando, de 1976, el llamado proceso de reorganización nacional. Fallas humanas, ¿no? Pueden ser alguna de las problemáticas que motiven la caída de un avión, donde hay un accidente, donde hay muchas personas que no se encuentran, que se supone, con el paso del tiempo, que deberían, por distintas circunstancias, ya no encontrarse con vida, pero que los cuerpos no existen. Fallas humanas, decíamos, mecánicas, la que fuere. Catástrofes naturales, por ejemplo, ¿no? Hay una búsqueda intensiva por encontrar, primero, a esas personas que no se están encontrando desde el anhelo de la familia y después desde una cuestión quizás de determinar el número de registros de datos, ¿sí? Hay un faltante de personas que se necesita saber. Una tragedia urbana, podemos decir, también lo que puede llegar a ser lo que pasó en Once con el tren, la caída de un edificio, un derrumbe, lo que fuera. Estamos hablando de circunstancias que no son intencionadas a priori, ¿sí? Sucesos lamentables, trágicos, que ocurren algunos con mayor o menor mediación del hombre. En las catástrofes naturales se supondría a priori que, bueno, son justamente catástrofes, tragedias. La búsqueda de cuerpos para reconocimiento, decíamos, es aquello que me mantiene la esperanza. Para dar cifras reales también es importante y responder a los pedidos de la familia. Sin cuerpo, vivo ni muerto, continúa la búsqueda. El 24 de marzo, para muchos, aparte de otras cosas como... De algún modo se vislumbraba en el inicio todo lo que tiene que ver con la guerra de las Malvinas. Recordemos, es un periodo nefasto lleno de sucesos terribles. Para muchos, decíamos, se habla de los desaparecidos con un enfoque superlativo, si se quiere. Es un símbolo colosal. Es una circunstancia que realmente genera... Ni siquiera podés vengar una muerte de un cuerpo que no se encuentra, digamos. Y eso está en el seno del discurso de los que lo desarrollaron. Decíamos, claro, al no haber cuerpos parecería que no hay cargos, ¿sí? Al margen de testigos y compañeros. 30.000 fueron los desaparecidos. Son los desaparecidos. Su ocultamiento, además de seguramente esconder sus muertes, mantiene viva la esperanza. No hay registro, su existencia física no puede ser completamente concluida. No se los busca, al margen de los asesinatos, las torturas, la censura, el reclutamiento, la extinción de la soberanía, la represión, las malas políticas económicas, la evasión y pisoteo a libertades y derechos de la sociedad, la expropiación, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de desaparecido es, como dijimos, para quien les habla y para muchos probablemente, muchos y muchas, es como esa circunstancia que no deja de ser tan novedosa como sufrida aún en la memoria, porque es una situación

somos iguales. Cada vez que lo trae el pensamiento, una emoción apretando por dentro más, una emoción apretando por dentro, una emoción apretando por dentro. Por dentro. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. El 24 de marzo de 1976, tras casi dos años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas Argentinas toman el control del país. El golpe no es novedad. Desde hace más de 40 años, las Fuerzas Armadas tienen una actuación decisiva en la política argentina, y las interrupciones de la vida democrática son ya una constante. El proceso de reorganización nacional, nombre con el que se presenta la nueva dictadura, pretende poner un corte definitivo a la dinámica política y social, iniciada en 1945 con la llegada del peronismo. Su intención es disciplinar a la sociedad argentina en un nuevo proyecto de país, ordenado, sin huelgas, conflictos ni movilizaciones populares. Con una clase obrera más obediente y un Estado con menos intervención en las relaciones económicas y sociales. La estrategia política de la Junta Militar tiene un eje central: la eliminación sistemática de toda actividad política, social y cultural que el gobierno considere subversiva. A partir de marzo de 1976, la definición de subversivo no es aplicada solamente a las organizaciones armadas revolucionarias y a la militancia de izquierda. También se extiende a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales que se muestren en desacuerdo con las políticas del nuevo régimen. A ojos del gobierno militar, también son subversivos la literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna. Al igual que las anteriores dictaduras, la Junta Militar disuelve el Congreso, prohíbe los partidos políticos y decreta el estado de sitio. Las políticas de represión estatal, iniciadas durante el gobierno de Isabel Perón con la AAA y el operativo Independencia, son ampliadas y ejecutadas con un nivel de violencia y organización mucho mayor. Detenciones masivas, secuestros y asesinatos en la vía pública se convierten en una escena cotidiana. A pesar de todo, la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y sectores intelectuales deciden llamarse a silencio. Una parte de la sociedad ve el clima de orden y disciplina castrense como un alivio al caos y la violencia padecidos durante el gobierno de Isabel Perón. En poco tiempo el miedo, el silencio y la sospecha se instalan como el mecanismo más efectivo de control social. Desde los medios oficialistas se estimula a la población a denunciar a todo aquel que consideren subversivo, sin importar que sea vecino, conocido o compañero de trabajo. Para 1976, tanto Argentina como Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se encuentran bajo el gobierno de dictaduras militares. Desde comienzos de la década de los 60, representantes de las Fuerzas Armadas de esos países asisten a la Escuela de las Américas, organismo creado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de entrenar a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contra el comunismo. Los militares argentinos también reciben entrenamiento del ejército francés, que desde los años 60 se dedica a enseñar sus métodos represivos ensayados durante la Guerra de Argelia. Estos métodos, que incluyen la creación de centros clandestinos de detención y el uso del secuestro y la tortura como técnica para conseguir información, son puestos en práctica por primera vez en Argentina en 1975 durante el operativo Independencia. Una operación militar destinada a arrasar los campamentos guerrilleros que el ERP había instalado en la provincia de Tucumán. A partir del golpe, estas metodologías comienzan a aplicarse de una forma masiva y sistemática. Es así que en 1976, el país se divide en distintas zonas, subzonas y áreas en las que funcionan casi 350 centros clandestinos de detención. En estos centros, todo el escalafón de las fuerzas de seguridad, desde las más bajas graduaciones hasta los más altos oficiales, está comprometido en el accionar represivo totalmente secreto e ilegal. El método más habitual es el de la desaparición forzada de personas, que consiste en secuestrar a los presuntos subversivos, ya sea en sus hogares, lugares de trabajo o en plena vía pública, para llevarlos raudamente a cualquiera de los centros de detención, que generalmente funcionan dentro de reparticiones militares o policiales, como la Escuela de Mecánica de la Armada y Campo de Mayo, o en lugares especialmente acondicionados como La Perla, El Atlético y Mansión Seré. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista o observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Una vez ingresado en el centro clandestino de detención, el detenido desaparecido es torturado y sometido a condiciones extremas de vida que incluyen aislamiento, escasa alimentación y la prohibición expresa de hablar o ponerse de pie. Para evitar el contacto visual con sus captores y con otros en igual situación, todos los detenidos llevan los ojos vendados o son encapuchados. El método de tortura más habitual usado en los centros de detención es la picana eléctrica, empleada generalmente para conseguir información sobre la vida y sobre las actividades de los prisioneros. Este método es aplicado a todos los detenidos, incluidos los ancianos, los discapacitados y las mujeres embarazadas. Muchas de ellas son obligadas a dar a luz en los mismos centros de detención y sus hijos son luego apropiados por los mismos represores o entregados a familias allegadas a los militares. El potro, el torno, el despellejamiento, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana, el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. La fase final de la represión es la eliminación física de los detenidos. Durante los primeros años de la dictadura, el método más frecuente consiste en fraguar enfrentamientos armados en los descampados del Gran Buenos Aires. Pero con el pasar de los meses y el aumento en el número de detenidos, se da paso al método de traslado, para referirse a la ejecución de prisioneros. En algunos casos, el traslado consiste en narcotizar al detenido con una fuerte dosis de sedantes para luego ser arrojado desde un avión a las aguas del Río de la Plata. La finalidad de este método es deshacerse de los cuerpos de los prisioneros ya que según la visión del gobierno militar, sin cuerpos no hay pruebas, sin pruebas no hay delito. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Durante los tres primeros años de dictadura, el método de desaparición forzada de personas no solo es aplicado a guerrilleros y militantes de izquierda, también es utilizado para eliminar a todos aquellos que se opongan a los planes de gobierno militar. A fines de 1978, los militares argentinos consideran que su misión de combatir a la subversión está cumplida, por lo que deciden desactivar la mayoría de los centros clandestinos de detención. A esta altura, en la prensa de todo el mundo, se habla de los desaparecidos argentinos. Pero dentro del país, solo unos pocos medios se animan a tocar el tema. El terror y la represión ejercida por los militares logran instalar en la sociedad argentina una cultura del miedo y del silencio funcional a los planes políticos de la dictadura. Muy pocos se preguntan qué pasó con las personas que fueron arrancadas de sus domicilios y lugares de trabajo sin que nunca más se haya vuelto a saber de ellas. En este momento, un grupo de mujeres, cuyo objetivo inicial es lograr una audiencia con el presidente de facto, comienza a reunirse en la Plaza de Mayo reclamando el paradero de sus hijos. Yo me circunscribo a la fuerza que he comandado y a la fuerza que he manejado en el país, que evidentemente fue grande y tuvo un centro de acción muy importante. Fue prácticamente la que derrotó la subversión en el centro de gravedad de la subversión. Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Es decir, que el papel de madre lo debieron cumplir antes y no el papel de activista que están cumpliendo en este momento. ya mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Ahí detrás de bambalinas, Gaby, ¿no? Cuando te enterabas del concepto de la canción Vuelos de la Bersuit, que ya por sí es muy linda, desde su música, su melodía. Yo me lo enteré hoy. Está basada, creo que, en un libro o unos textos de alguien donde la obra del tema cuenta esta situación en la que se arrojaban directamente los cuerpos de muchos de estos sujetos desaparecidos, ¿no? Entidades como abstractas, para lo que vamos a ver en un ratito, que es una pequeña nota, digamos, casi como una conferencia de prensa de uno de estos oportunos hacedores de crímenes de lesa humanidad. Vuelos describe en la piel de Cordera básicamente la situación de un viaje que nunca más traerá el cuerpo de ese desaparecido. Ahí el concepto de la canción pasa a tener mucha más profundidad y la verdad que cada vez que la escuchamos después de eso deja como otro tipo de marca. Continuando de bingo. ¿Por qué desaparecimos a los desaparecidos? En el día de hoy, pero el año 1976, nació la dictadura militar que desapareció a miles de argentinos. 20 años después, nos dicen en este entonces, el general Rafael Videla explicó al periodista Guido Braslavski. Esto es increíble. No. No se podía fusilar. Pongamos un número ese. Pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario y así hasta 5.000. 5.000, encima tipo te lo recorta. No, no se podía. Y dar a conocer dónde están los restos. Pero, ¿para qué? ¿Qué es lo que podemos señalar? En el mar. En el Río de la Plata, en el Riachuelo. Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas, afirma Rafael Videla. Pero luego se planteó, si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas, que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Texto de Eduardo Galeano, propio del libro Los Hijos de los Días. Vamos a escuchar

En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición, es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso. Que... se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos? Bien, ahí estamos escuchándolo al León Gico. Con la memoria va a quedar de fondue sonando. Aprovechamos, estuve intentando contactarme. Son días lógicamente agitados para todo lo que es la organización de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Pero me pareció piola insistir con ese mensaje que uno escuchó tanto de chico y la verdad que nunca entendió bien de qué se trataba. Cuando fue creciendo empezó a tomar dimensiones. Y no obstante, particularmente por mi edad, por varios años no estaríamos dentro de la franja comprendida entre los posibles casos de chicos expropiados, ¿sí? Sacados de sus padres desaparecidos, en la mayor cantidad de los casos, muchos de estos aún desinformados de su real procedencia, de su biología. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu origen, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011 para el interior, 43840983, 43840983, www.abuelas.org.ar. Vale, tirar un dato como reseña, las abuelas, esto lo contaba Meli hace un par de capítulos que estuvo participando, mandamos un beso grande, el 30 de abril de 1977 fue la primera ronda de las madres y abuelas, ante un pedido de... por parte de la policía o de los militares, de las fuerzas de seguridad, de que circulen, de que no podían quedarse protestando ahí. Claro, empezaban a ver que sus hijos no aparecían y pasaban los días y exigían algún tipo de respuesta. La respuesta nunca llegó y hoy por hoy tenemos la continuidad eterna de los jueves y sus rondas alrededor de lo que es la Plaza de Mayo. No, nos hubiese gustado estar participando. Yo me levanté más tarde el horario que había quedado con un amigo como para ir. Nunca participé de esas marchas. Y la verdad que por lo que me cuentan, se termina convirtiendo en, primero que bueno, en un pedido, ¿no? De nunca más, que es la frase emblemática, pero aparte hay mucha participación artística, social, hay distintas, lógicamente, organizaciones de distintos sectores, con distintas intenciones en términos quizás políticos u otros quehaceres, pero apoyando ahí la misma causa, ¿sí? Hablando de lo mismo. Vamos a leer un poema de Mario Benedetti que se llama justamente Desaparecido. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5 o 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Nada, se nos fue el tiempo. Tenemos infinidad de material como para seguir leyendo. Podemos ir brindando información. Como el otro día que estuvimos haciendo el programa con las chicas y que hablamos del Día de la Mujer y que hoy sonaba irrisorio hablar de un Día de la Mujer, habiendo tantos focos de actividad haciéndose y por hacer. Y creo que esto, bueno, supongo que la gente que viene a la marcha debe ver más conmovida todavía. Esto es fundamental, ¿no? Que esté siempre. Hoy, por suerte, estamos en un gobierno bajo un gobierno con tendencia a derecha, pero lógicamente es un gobierno democrático, fue electo, y creemos que están lejos de cosas por el estilo. Pero estas cosas no pueden suceder. No tienen razón de ser. Lo escuchábamos a Videla decir que no tenían entidad, que eran un enigma, una incógnita, y que no se podía hacer nada. Esto fue Todos los Peces del Pez. El pedido es nunca más. Consiste en ver información. Hay mucho arte. Acá se prohibió, se frustraron muchas cosas. No solo, la cosita que te comentaba Gaby recién en Bambalinas. Se suele hablar de un golpe cívico-militar. Una nota muy piola que leí explicaba por qué el término cívico-militar. Estamos completamente informados, ¿no? Es la irrupción de la democracia, o en la democracia de un gobierno dictatorial, ¿sí? Autoproclamado como tal. Cívico, ¿por qué? Hay un montón, supuestamente en esta nota se daba con argumentos, no vamos a nombrar porque no viene el caso y la verdad que tampoco construiría. Hay quienes informan que muchas de las personas con actividad dentro de este gobierno o con beneficios dentro de, que ya vienen teniéndolos desde antaño y propiamente dicho de la época de dictadura, pero puntualmente en aquel momento había sectores de la iglesia que lo permitían o lo, como mínimo, apaciguaban esto que sucedía y que se escondía y de lo cual nadie se hacía cargo, porque eran enigmas, incógnitas, sin entidades. Distintos sectores, empresas, medios de comunicación, hay muchos casos de eso, hay mucha información, está muy bueno para leer. Nada, ahora sí nos vamos, Gaby. ¡Ay, tenemos que ir a otra radio, Gaby, perdón! Chicos, muchas chicos y chicas y gente grande y, ¿por qué no? Animales, en el programa pasado estuvimos hablando de los animales y dejar de decir qué animal sos, porque la verdad que si hablamos de un animal, los animales no hacen estas cosas como las que hicieron estos soretes, o sea. Sí, hijos de yuta. Sí, a mí me da ganas decir el tradicional porque es el que tiene empapado uno, pero bueno, en la deconstrucción hay que verlo. No hay calificativo como para terminar de afectarlo. Todos los peces del pez, nada, a pensar mucho en estas cosas y bueno, a darnos la mano, a darnos un abrazo y a no permitir esto nunca más. Buena semana. Ancianas de viento, de un frío que gasta, tacleando a los